Hermano, la paz del Señor, queremos hacerle unas preguntitas, ya que se avecinó la fiesta más grande de la tierra. Ustedes vienen de Dabeiba, un lugar muy hermoso y bendecido por Dios. ¿Cómo le fue en el viaje, hermano? ¿Cómo le fue en su viaje hacia este lugar? ¿Y cómo se siente su corazón al llegar a este hermoso sitio de bendición? Hermano, muy contento porque Dios ha estado con nosotros, a pesar de que vivimos en un lugar pues recóndito, que el invierno ha hecho mucho oprobio, pero para la iglesia del Señor, como mi Dios está con nosotros, pues hemos pasado con bien. Salimos a las 9 de la mañana y ya podemos estar aquí gozando de reunirnos con los hermanos que durante tanto tiempo, ya 4 años de témpora sin poder vernos con ellos, pues como dice la alabanza, aquí vamos a ver rostros que hace muchos años que no vimos, rostros que no conocimos, los contemplaremos loando a Jehová, y estamos muy contentos porque vamos a participar de aquella bendición tan grande, a pesar de que hace pocos días lo hicimos viendo el varón de Dios en video, pues en directo, pero que ahora pues vamos a tomar de el pan y el vino, como el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Nosotros somos ese nuevo Israel, el que participamos de esa gracia bendita de nuestro Dios, por un varón de Dios que nos ha enseñado, y hace ya 15 años que estamos sirviéndole al Señor, y que también se hace notorio que 4 años que no podíamos ver este lugar y que participar con tantos hermanos, pero que ahora para nosotros es una felicidad poder estar delante de la presencia de nuestro Dios, de un siervo de nuestro Dios y de todos los hermanos que sabemos que son los compañeros de lucha espiritual. Amén. Dios le pague, hermano, Dios los bendiga y que disfrute, y bienvenidos a este lugar. Bueno, me dejan de tomarles una foto. Una foto.